ya no era para ti. Ha quedado un gran dolor, un silencio del ayer, el ayer que ya tuvimos y que no nunca volverá. Es el adiós de los dos, el gran amor que no nunca volverá. Entre tú y yo, el gran amor que nunca he de olvidar. Es el adiós de los dos, el gran amor que no nunca volverá. Entre tú y yo, el gran amor que no nunca he de olvidar. Otra vez, yo siento que mi corazón ya no era para ti. Ha quedado un gran dolor, un silencio del ayer, el ayer que ya tuvimos y que no nunca volverán. Es el ayer de los dos, el gran amor que no nunca volverán. Entre tú y yo, el gran amor que no nunca he de olvidar. Es el ayer de los dos, el gran amor que no nunca volverán. Entre tú y yo, el gran amor que nunca he de olvidar. Es el ayer de los dos, el gran amor que nunca volverán. Entre tú y yo, el gran amor que nunca he de olvidar. Es el ayer de los dos, el gran amor que nunca volverán.